Sí, lo sé. Tercero, cuarto. Te agarré desprevenido. ¿Cómo estás, Oscar? Que ya lo puedo decir, que es nuestro querido amigo Oscar Benítez. Bueno, buenas noches, Leila. Buenas noches a toda la audiencia. Espero que hayan cenado bien, que estén bien calefaccionados, que estén cómodos. Y si no es así, que igual no pierdan la oportunidad de agradecer a esta lluvia que tanto nos hacía falta, por lo menos en mi barrio se nos ha bajado el nivel de los pozos y era muy necesaria esta agua. Así que tanta, tanta bendición, con suerte, bien, cómodos, tranquilos, sanos. Abrigaditos, sanos sobre todo. Bueno, sí, que tengo un poquito de gripa, no quiere decir que no esté sana. Por lo menos el alma está contenta y bueno, les cuento que ayer, por ejemplo, estuvimos con una chica de Neuquén haciendo un espectáculo de narración oral en Ricardós, de cuentacuentos, no de lectura de cuentos. Contamos cuentos, ella y yo, una mujer maravillosa y con una presencia escénica muy linda y unos cuentos de humor fantásticos, que los que pudieron ir disfrutaron todo esto y bueno, también disfrutaron de los cuentos que yo conté. Y para la próxima los voy a tratar de anunciar, esto salió así nomás, y les cuento es para que estén atentos porque esto cada tanto va a volver a ocurrir y para que el cuento se instaure en el corazón, es una necesidad del cuento, está pidiendo que sea escuchado porque es así, es un ente y es un ser completamente vivo que merece que le demos un lugar. ¿Con qué nos vas a sorprender? La verdad que el sorprendido soy yo, pues no pensé que tenía que leer algo, contar algo. Pero justo estaba hojeando un libro que también no sé cómo apareció, y estaba hablando del fuego. El primer fuego interno lo enciende la alegría. Es un bautismo ardiente y radiante. Nunca puede confundirse con el humo, pues calienta, alumbra, se eleva. La humareda, por el contrario, no abriga, ni alumbra, ni deja ver. El fuego protege, el fogón convoca, integra, llama al cuento y a la canción. Tiene sabor a amistad, a búsqueda compartida, contiene, abre diálogos y confesiones insospechadas, ahuyenta a los fantasmas, a las fieras del bosque y de la estepa, cocina nuestros alimentos. Si dejas de cultivar la poética del cuento, te ciegas al lado creativo y sacro de la vida. Tu corazón se llena de humo y de años. El fuego purifica la memoria. Cuando le preguntaron a Salvador Dalí qué obra de arte salvaría en primera instancia de un incendio, en el museo respondió seguro: la obra El Fuego. Bien, y es así. El fuego desde siempre ha convocado a la palabra. No solo a la palabra, pero ha sido un ente convocador. Y yo les voy a, bueno, el fuego y la lluvia y ese lugar de recogimiento, el recogerse siempre evoca contar, contarnos aunque sea algo. Y yo me inspiré en esta lluvia de hoy y encontré un cuento muy lindo de se me está yendo. ¿Por qué se me está? Aquí está. Se me fue. Bueno, un cuento de una mujer que es suiza, que nació en Suiza y se instauró acá en Argentina después, se vino aquí a vivir en Buenos Aires. Entonces, lo que pasa es que se me acaba de perder, no sé por qué. Vamos con un poquito de música, Gustavo, para que yo se me vuelva a encontrar el cuentito porque se perdió. ¿Por qué? Thank you. lo encontré, seguro apreté un botón que no debía apretar, disculpen. Y el cuento dice así: Lluvia, por Elian, se llama ella. Helen iba caminando pensativa por el bosque cercano de su casa. Era un atardecer de otoño y el camino estaba plagado de hojas amarronadas. Época, siglo XVIII. Lugar, Inglaterra. Mientras pensaba en la persona que había conquistado en vano a su corazón, llegó a sus oídos un galope de caballo. Allí, en la punta de la colina, se acercaba justamente su amado. No supo qué hacer. Se quedó paralizada. Cuando Robert la vio, paró su cabalgadura y también quedó en silencio frente a ella. Él era el dueño del castillo del lugar y una persona de gran renombre por su nobleza, por su nivel social. Ella era de una familia sencilla, con tres hermanos y una hermana, que vivían en una humilde casa cerca del bosque. Para esa época, era completamente imposible la unión de esta pareja. Se habían conocido en un baile y lo único que hubo fueron miradas. Miradas de ambos, de admiración, de deseos, pero nada más. Ahora, después de unos minutos, él inclinó la cabeza y ella le contestó con una bella reverencia. A continuación, bajó de su caballo y se acercó. Ella no sabía qué hacer. Entonces se oyó un trueno lejano que anunciaba lluvia. Robert dijo: «Parece que va a llover». Y ella le contestó: «Sí, así parece». Él se acercó más y estuvieron unos segundos mirándose en silencio. Entonces él, con voz desesperada y suspirando, dijo: «Señorita Helen, he estado sufriendo desde que la conocí. He luchado para olvidar nuestros niveles sociales, pero el sentimiento de mi corazón es más fuerte. Usted me ha embrujado. Espero me libere de este tormento». Ella se estremeció y mintió diciendo: «No, no entiendo». Pero enseguida él continuó: la amo desesperadamente. ¿Quiere hacerme el honor de aceptar mi mano? ¿Quiere ser mi esposa?» Otro trueno se hizo escuchar y empezaron a caer las primeras gotas de la lluvia. Ella lo miró a los ojos y después de unos segundos, con voz trémula, le dijo muy quedamente: «Sí». Muy despacio se acercaron y él la besó muy suavemente. Primero, claro, y luego con mucha pasión. La lluvia ya caía fuerte, pero ellos no la sentían. Estaban en el paraíso. Thank you.

Hablemos un poco de lo que hemos estado hablando últimamente sobre la prosa y la rima, por favor. Sí, pero antes decir que el cuento sí. pertenece a Manuel Benítez Carrasco, que es un andaluz ya fallecido, y Mi perro cojo, del libro Mi barca, un gran poeta, ¿no?, donde se esgrimía el romance, una forma de decir que respira muy bien, y una gran sensibilidad, ¿no?, que es inherente a todos los verdaderos artistas, ¿no?, esa gran sensibilidad donde pueden sacar las cuestiones desde las tripas, ese amor, que bueno. tanto conmueve, más que nada, el amor al perro, ¿no?, un gran compañero. Uh-huh. Usted perdonará la... Estoy medio sonsa por la gripa o gripe, pero bueno, sí, gracias por este Manuel Benítez Carrasco. Bueno, hemos discutido mucho porque, bueno, nuestro afán mutuo del amor por la palabra y de encontrar caminos para que la palabra sea escuchada de muchas maneras, por una forma de expresarse, porque es sanadora y todo lo que ya hemos hablado bastante acerca de eso. ¿Qué pasa hoy con la rima y el cuento? ¿Cómo lo ves tú, que eres un poeta que escribe además cuentos en romance español? Expliquemos un poco para la audiencia que también es el romance. Bueno, el romance es una estructura literaria que muchos saben, en realidad son versos, sea léase surco o renglón, de 8 sílabas. Y el romance rima los versos pares. La rima es asonante, se llama, porque no riman las consonantes. Por ejemplo, El perro cojo es un trabajo hecho en romance, una forma poética bastante antigua, pero no por eso bella. Es como decir tener un sillón Luis XV, con esa forma de tapizar, con esa forma de labrar la madera, de tallar, de hacer patitas o garras, como se hacían antes. El perro cojo, por ejemplo, es un romance y dice con la pata coja colgando, despojo de una pedrada, pasó el perro por mi lado, un perro de pobre casta. Uh-huh. Pedrada. El tipo está rimando todos los versos pares con a, sin tener en cuenta las consonantes. Y uh-huh. eso se llama una rima asonante. Yo diría que la rima no es que haya pasado de moda, ni mucho menos. Me parece que la velocidad de estos tiempos no hacen que uno pueda trabajar y comprimir en ese pequeño tallercito de orfebre que puede ser un soneto. Uh-huh. Trabajar haciendo un soneto y dando una idea clara de lo que uno quiere transmitir es como hacer un trabajo de relojería, buscar cada engranaje minuciosamente, como un orfebre, como un relojero. Y como se perdió un poco esa minuciosidad, hay cosas que salen más rápidas. Y también se le encontró la voz a la poesía libre, uh-huh. que es muy bella. Pero también convengamos que la poesía libre, muchos consideran que nació al transferir los poemas franceses, los ingleses. Uh-huh. Apareció muy bien cuando se leía en castellano, apareció la poesía libre y se empezó a encontrar hace más de 100 años de la poesía libre, y ahora hay mucha gente joven que está escribiendo y ya volvió con la simpatía a la rima. Entonces me parece que esa simpatía, cualquier persona que se pone a manifestar un gran sentimiento en ese taller de relojería, de orfebrería, como puede ser un soneto, una cestilla o una décima, es muy loable. Y me parece que no es ni malo ni bueno. Sencillamente hay poesía buena o mala, más allá que esté rimada o que sea libre. Claro, exactamente, como que el punto no nos debe asustar esa cosa de la rima y la música. Para mí fue todo un desafío encontrarme con tus cuentos escritos en rima y que sean cuentos, o sea, que cuenten una historia más allá de lo poético, ¿no? Que cuenten una anécdota y con las imágenes, con un desarrollo de la estructura del cuento. Y me gustó mucho enmarcar ahí por la música que tiene, por el juego y por lo que hace en el público este tipo de forma literaria. ¿Qué opinas ahora? Que uno use como cuentacuento esta forma de contar. O sea, porque vos no te esperabas, digamos, que alguien llegara y dijera, bueno, voy a contar este cuento que lo merece de esta forma. Entonces, ¿qué opinás sobre ese hecho hoy? Y a mí me parece que en algún punto puede ganar porque el tema de un cuento con rima, hay muchos cuentos con rima en la historia argentina también, ¿eh? Por eso son aburridos, es que hay que sacarse de eso. No, para nada, de la cabeza. Yo invito a aquel que quiera, qué sé yo, revisar esta cuestión de que va a encontrar muchísimos cuentos con rima muy bello. Puede ser que no llegue el prejuicio a descubrirlo. Uh-huh. Un poco nos pasa con el cine argentino, hay mucho prejuicio de gente que dice, no, cine argentino. Pero me parece que eso lo detiene a ver la uh-huh. película. Y enamorarse de esa música y de las imágenes a lo que invita la palabra rimada. Claro, entonces hay muchas veces el prejuicio no nos deja llegar. Uh-huh. El cuento, en primera medida, al narrador le significa que si está rimado, la rima se inventa para la memoria. Porque cuando nace el trovador, el juglar, era como un periódico viviente. Iba de pueblo en pueblo y gracias a la rima podía transmitir. Uh-huh. Y así nace la juglaría. Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, si ayuda la rima a la memoria, ya sirve. Además, la rima, no tenés mucho tiempo. En la prosa vos tenés mucho tiempo uh-huh. para decir. Podés adjetivar, podés usar más sustantivo, podés decorar. Y el hecho de ser más concisa es como que puede llegar mejor a penetrar en el otro. Claro, eso es para mí muy importante. Bueno, vamos a ir con un poquitico de música, Gustavo, y seguimos charlando de este tema tan hermoso. Thank you. Paula, ¿usted sabe qué es una oveja? Sí, la oveja es una nube con paticas. ¿Qué es el gato? ¿El gato? El gato es una gota de tigre. ¿Qué es el río? El río es un barco que se derritió. ¿Qué es la gaviota? La gaviota es un barquito de papel que aprendió a volar. ¿Qué es la tristeza? La tristeza. La tristeza es un ajedrecista que siempre juega con las piezas grises. ¿Y los conejos? El hombre, que todos los días soñaba con conejos, abrió las alas de la ventana y atisbó el aire seco de la noche. Se desnudó lentamente. Se metió entre las sábanas como una criatura que se sumerge en un pozo de hierba. Y lloró largamente, porque en la radio habían anunciado la destrucción total de la cosecha de zanahorias. Vista. Los cerros tienen un color de música dorada. Una niña ciega camina erguida y con pies sabios. Su bastón es un pájaro blanco, revoloteando en su jaula de sombras. Los cerros suenan a crepúsculo y la ciega no se pierde de vista. ¿Qué es el mar? Para el pez volador, el mar es una isla rodeada de tierra por todas partes. Si los enamorados vivieran en la luna, si los enamorados vivieran en la luna en noche de tierra llena, agarrados de la mano, contemplarían el océano azul de nuestro planeta y lo verían lleno de estrellas de mar. ¿Qué es el silencio? El silencio son 6 cuerdas sin guitarra. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Primero fue el pollito. ¿Por qué las jirafas tienen cuello tan largo? ¿Por qué las jirafas tienen cuello tan largo? Las jirafas tienen el cuello tan largo porque necesitan mordisquear las altas hojas de los árboles para tener la ilusión de que se alimentan de ventanas. ¿Qué es el búho? Pantoja, eminente biólogo de Cartagena de Indias, descubrió que el búho simplemente es un gato al que le crecieron ojos. En unos papeles encontrados en su laboratorio y que estaban semidevorados por las polillas, aclara el asunto de las alas. Allí consigna que gracias a su tesón y a su preocupación por el estudio de los búhos, en alguna parte de la noche le fue dado el privilegio de contemplar el misterioso vuelo de los gatos. ¿Cómo se pasa al otro lado del espejo? Para pasar al otro lado del espejo, se necesita del valor temerario de un niño de 7 años, de su facultad para convertir el azul en quetzal y la nube en garza. Él sabe que tiene que ascender por la vertiente más peligrosa del espejo, trepar cuidadosamente para no tropezar con el brillo, afianzar con firmeza el pie, para evitar hundirse en la garganta de los reflejos y eludir el encuentro cegador con los ojos de su doble. Entonces llegará a la cúspide y pasará al resplandor del otro lado, descendiendo por la parte oscura de la luna. ¿Qué es la despedida? La despedida es una mano, que es un pañuelo, y que es el corazón y la distancia. La despedida es una mano, que es un pañuelo, que es una mano en el corazón de la distancia. La Gioconda, Una vez en Barranquilla, existió un hombre que dedicó su vida a estudiar el fenómeno de la sonrisa de la Gioconda. Luego de muchos años de estudio e investigaciones, descubrió que Leonardo no pintó sobre el rostro de la mujer ninguna sonrisa. De su pincel surgió un rostro adusto, con ojos del dulce color de las nubes del vino. Es el espectador quien, al mirarla y quererla, sonríe primero. Ella lo hace después. Usted que es una persona adulta y por lo tanto sensata, madura, razonable, con gran experiencia y que sabe muchas cosas, ¿qué quiere ser cuando sea niño? Este pequeño preguntario es de Jairo Aníbal Niño, escritor colombiano, nacido en Boyacá, que es un departamento, como decir acá, una provincia. Bueno, y me acabo de enterar hace poco que murió ahorita en el 2010. Y bueno, es un escritor bastante interesante y escribe para niños y para adultos. Y es así, me hace sacar de la ternura que tiene, me hizo conmover un poco hasta las lágrimas. Bueno, entonces, habíamos hablado con usted que este cuento de usted, ¿no? ¿Qué quiere ser cuando usted sea niño? ¿Eh? Usted que es una persona adulta y por lo tanto sensata, madura, razonable, con gran experiencia y que sabe muchas cosas, ¿qué quiere ser cuando sea niño? Sí, a mí me parece tan bello que sería bueno que en la medida que la gente va entendiendo que puede abandonar su personalidad, que es una gran molestia, y no tener que esperar a pasar a los 70 años para volver al niño, sino poder ir desmadurando hacia la niñez desde más joven. Que uno pretende un mundo más humano y que la gente pueda desprogramar la idiotez que aprendió a los 40 y empezar a ir al niño a los 40. ¿Te imaginas encontrarse con alguien más joven con los ojos de niño y no tenés que esperar a ver a Alberto con 75 años que está hecho un niño? Me parece que es tan bello, por eso me venía el registro también del poema este de que me palpen de armas, ¿no? Cuando dice, la vida no me ha endurecido, tal vez ese sea mi mayor logro. Eso, me parece tan bello. ¿Qué quiere ser usted cuando sea niño? Yo contestaría que creo que estoy por el camino de regresar, o ahí. No perder la capacidad de sorprenderme nunca. Así, como que no dejar que lo cotidiano y el deber ser me endurezca y deje de sorprenderme por todas estas cosas que causan ternura. Y no dejar de pensar como esto, ¿no? De pensar que es una oveja. Una oveja es una nube con patas, ¿por qué no? ¿No? Bueno, les voy a recordar de nuevo el teléfono de la radio para ver si se animan a contar algo, aunque sea un poquitico, bien chiquitito. 4455-800, 4455-999. ¿Y usted, Gustavo, qué haría cuando sea niño? Un montón de cosas. Bueno, ahora vamos con música. Thank you.

Y se cayó. Con lo a gusto que él estaba sequito tomando el sol. Llegaron dos carpinteros, también llegó un labrador. ¡Ay, cómo temblaba el árbol de miedo cuando los vio! Y se bebió de un buen trago su último rayo de sol. Con sus cortas ramas hizo una cerca al labrador. Con ella cercó su huerto y el árbol se sonrió, porque convertido en cerca seguiría tomando el sol. De tu tronco 10 mortajas un carpintero ensambló. ¡Qué dolor en la memoria tiene el árbol! ¡Qué dolor! Al recordar cuando estaba sequito, tomando el sol. Pero el otro carpintero hizo con manos de amor 10 cunas como 10 nidos para 10 niños en flor. Y el árbol sintió que mayo le tocaba el corazón, porque convertirse en cuna era ser de nuevo flor. Pájaro, temblor y nido, fruto, latido y canción. Y sobre todo, el buen árbol se creyó abuelo y creyó que en sus 10 ramas dormían 10 nietecitos de sol, y se sintió más a gusto que cuando estaba en el campo sequito, tomando el sol. Qué maravilloso. También es de Benítez, ¿no? De Manuel Benítez Carrasco. Manuel Benítez Carrasco. Me va a tener que ayudar porque me dio un ataque de tos. Bueno, le pedimos a la audiencia si tiene alguna receta de un jarabe casero y criollo. Cuando era niño, mi abuela preparaba rodajas de cebolla y le ponía bastante miel arriba y lo dejaba en el plato al sereno para que la cebolla largara su jugo y se mezclara con la miel. Y a la mañana o cada 5 o 6 horas tenía que tomar una cucharada de miel que gustaba, sabía a cebolla. Y ella decía que era un gran antibiótico, un antiséptico. Sí, es verdad. Yo lo comprobé y además le ponía aloe, aquí el cristal del aloe. Pero no lo hice porque me agarró de sorpresa la tos. Bueno, disculpen. Pero digámosle a la audiencia que usted sabe tomar un licor de frutilla bastante rico y con eso suaviza su garganta y sus bronquias. Sí, hecho de manera artesanal, frutilla de la chácara. Bueno, vamos con... para mí la ternura, volver a la infancia, con rima o sin rima. No, o sea, la rima, digamos, le da una música, como eso lo que tú decías antes, para que pueda llegar antes. Los hombres hemos perdido tiempo en perder tiempo, o sea, en querer ahorrar tiempo. Entonces el ahorrar tiempo nos distrajo de un montón de cosas, y sobre todo de nosotros mismos, pienso yo, Entonces, claro, vemos las cosas y pasamos por las cosas demasiado rápido, pero se nos olvida que dentro de las formas, la rima o no rima o lo que sea, hay un montón de cosas que están ahí adentro hablándonos simplemente de nosotros y que nos permiten reconocernos a nosotros mismos ahí. Entonces, para mí, digamos, una de las cosas fundamentales y algo que es un motor para el alma y la vida del hombre es la ternura. Sin la ternura, con la ausencia o sin la ausencia de ella, pero teniéndola presente como un marco, yo creo que no podríamos escribir, cantar, pararnos en un escenario y contar un cuento o escribir una poesía. ¿Qué opinas, pues? Sí, recuerdo muy bien a Adelina del Carril, que seguramente muchos la han leído. Ella era la esposa y la gran compañera de Ricardo Güiraldes, que decía que por eso el arte es sanador, porque sensibiliza y eleva el espíritu humano, y que si la gente genera arte y sensibilidad y despierta la ternura, es muy difícil que vayan a la guerra, porque la elevación es plegaria. Entonces la ternura es tan importante ser instalada. Lo que sucede es que a veces el ser humano se encuentra con cierta pudor en mostrar su permeabilidad, sí, su parte vulnerable. Sobre todo el hombre parece que dejara de ser hombre si muestra cierta delicadeza o sentimiento, o se le llenan los ojos de lágrimas. Y a veces se me ocurre que hasta se confunde la seducción con el hecho de mostrar una masculinidad que tenga que ver ya con qué sé yo, con lo adusto, con cierta parquedad. Y yo, no sé, creo entender que muchas veces conquista más alguien que sea fácil de emocionarse, que tenga la ternura cerca, que una gran cantidad de músculos en el cuerpo. Totalmente. Aquí, otro poema, también lo que estoy leyendo es de Jairo Aníbal Niño, que me reencontré con él. Yo lo tenía olvidado y hace muy poco volví a encontrarme con él. Te decía que yo tuve el placer de estar con él en Bogotá y compartir, no mucho, pero sí una tarde al lado de un tintico, que un tintico es un café en Colombia, y compartimos maravillosas palabras y eso nunca lo olvidé. Y bueno, volví a rescatarlo ahora, y dentro de esto de que hablas del amor y de la conquista, bueno, es tan amplio todo esto, pero volvamos a la ternura en sí, para mí, que dice esta así: por ti me he convertido en un ratero, en un amigo de lo ajeno, que será perseguido por todos, incluyendo al policía de la esquina, al profesor de moral y al prefecto de disciplina. Por ti, ayer en la tarde, me convertí en un ladrón de flores. Lección de música. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Si. Sí, mi sol. Bueno, ¿tenías algo para compartir? Me hizo acordar también, siempre hay rescates en la memoria, ¿no? De un amigo, ¿no? Músico. Y andaba a los palos con su compañera ahí, con discusiones, con problemas, y él, qué sé yo, como tocaba la batería y hacía música, siempre los músicos llegaban a la casa. Para gente que no sabe, siempre se ensaya en la casa del baterista, porque es el que le es jodido trasladar el instrumento. Y entonces le decía: me tenés re podrido vos con tus músicos, qué sé yo, ¿qué tenés que decir al respecto? Sí, mi sol. Qué buena. Solamente tres notas y para todo, o sea, re amplio, así que bueno. Pero tenías algo para leernos ahora, el abrazo era. Pero no lo tengo muy. Bueno, entonces yo les voy a compartir otro cuentito de Jairo Aníbal Niño y ahorita nos lee lo que nos pasa. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? La madre. El hombre bebió con avidez esa sopa tibia y espesa que le daba la madre y sintió cómo le volvía otra vez la vida al cuerpo. Hacía varios días que no probaba bocado y había sentido el cierto terror de que no se estaba muriendo de la herida de bala, sino del hambre. O sea, no se estaba muriendo de la herida de bala, sino de pura hambre. Era un milagro que ella hubiera encontrado algo para comer en ese paisaje de pedregales. La mujer, después de darle de comer, se recostó en una piedra que tenía forma de media luna. El hombre se sorprendió al verla tan pálida y con las vistas como con fiebre. Quiso acercarse a ella, pero la mujer lo detuvo con una señal de los ojos y dijo: ¿me dejaría de llamar Emilia Sierra si dejara morir de hambre a mi hijo? No lo he parido ni lo he criado para que se acabe como un perro. Ese gusto no se lo voy a dar a los asesinos del gobierno. Arriba surgió un punto luminoso. Era un avión volando tan alto que parecía una pelusa desprendida del sol. La mujer se quedó mirando el avión hasta que se fue del cielo y agregó: a usted lo necesitan los pobres de esta tierra para que siga la pelea hasta el final. Cuídese mucho. Ya ve que en un pequeño descuido la tropa nos inundó el rancho y tuvimos que agarrar lo primero que topamos a mano y salir en estampida inventando caminos. Ahora regrese y sigue al frente de nuestra gente. Me saluda a su tío Florentino y le dice que le entregue los dos caballos y dígale a Margarita que se meta con ustedes en el monte. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Contempló amorosamente a su hijo y sonrió. Luego, poco a poco, se fue muriendo sobre la piedra en forma de media luna. El hombre observó la cara transparente de la finada y luego vio la olla de peltre donde había hervido la sopa de color rojo y vislumbró las dos profundas heridas que tenía la madre en las muñecas. Vamos con música, Gustavo. Creía que todo se vendía y que todo se compraba. Un día, su esposa le dio un hijo, y el hombre esperó con impaciencia a que el tiempo le diera al niño la capacidad de pedirle muchas cosas, y a él la satisfacción de enseñarle a negociar todos y cada uno de sus antojos. Llegado el momento, el hombre lo invitó a que le presentara la lista de solicitudes. El niño pidió el telón de los atardeceres, la clave de sol, un aerolito, las cosquillas que sintieron en la boca de los estómagos los astronautas que descendieron por primera vez en las praderas de la luna, el bosque de los abrazos, un curso de idiomas para saber qué dicen el baile de las colas de los perros, las lenguas de agua que murmuran en los troncos de los árboles y las palabras fosforescentes que cantan en los ojos de los gatos, la corriente eléctrica generada por los besos, un ratón de computador que le enseñe a evitar las ratoneras de las respuestas y que en cambio lo conduzca siempre al queso de las preguntas, y un poco del sonido del mar con la posibilidad de colocarlo en el interior de una concha de caracol. El hombre no supo qué hacer, porque esas cosas no las vendían en ninguna parte. Su mujer entonces los llevó de la mano al almacén de la infancia. Bien, seguimos con sorpresa. Eso es sorprendente, Jairo Aníbal, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, es bastante particular el trabajo. Yo no conocía nada de su obra, pero realmente me entusiasma a buscar más. Tiene una forma muy particular. Apela a la fantasía pura, a jugar con ella dentro y decirnos un montón de cosas dentro de lo más, o sea, podía decirse absurdo o mente infantil. ¿Cómo lo llamarías tú? Sí, me parece que cálido, tiene una gran calidez, qué sé yo, el tema de lo infantil, es por lo simple y por, hasta si se quiere, juguetón de su estilo, pero no sé, me parece que es muy muy lindo, es algo bueno para leer, bueno para escuchar. La forma, el estilo. Uh-huh. Sí, el anterior cuento de la madre tuve que cortar un poco porque es una realidad muy contundente, o sea, muy, digamos, cotidiana en Colombia, ¿no? O sea, que es. Y lo dice de una manera tan, tan impresionante que a mí hace mucho tiempo que no regreso, digamos, que me pega por lugares que uno dice: ¡ay! No. No quería volverlo a escuchar, ¿entendés? Así como... Sí, ahí él cita un poco la milagrería de la madre, ¿no? Con sus hijos, el hambre que apremia y con condiciones mínimas tratar de hacer un caldo, una comida, alguna situación, qué sé yo, por ahí el hombre no se ha encontrado tantas veces con esa situación, con el milagro de la cocina. Uh-huh. Lo hace de vez en cuando tiene ganas de cocinar, elige preferentemente qué va a cocinar y por lo general lo hace muy bien. Pero el milagro de la cocina cuando hay pocas cosas en la alacena y tiene que inventar esa cuestión de la olla y un sabor. La otra vez componíamos una canción con un amigo y apareció una frase que dispara toda una ternura. Muchos hijos en el rancho, hay un guiso, es amor. Me parece tan, tan bárbaro. Y él lo agarra con esta característica de niño, un autor muy cálido. Pero bueno, vamos a necesitar eucalipto, ambay, unos caramelos de propóleo, por favor, a la audiencia atenta. Bueno, ahí digamos que yo estuve a punto de no venir, pero dije no, me están esperando algunos y la necesidad mía también de sentarme acá a contar y a leer cuentos y expresarme, no lo puedo evitar. Y le doy muchas gracias a Oscar que me haya acompañado hoy para hacer un programa más ameno y sin tos. Bueno, continuemos con esto de que tenías ahí para compartirnos un poco y así me... Sí, esto es un descubrimiento en realidad. Yo no lo había leído nada. Agarré así al azar y dice honestidad. Si ella falta, se modifica la realidad. Se corrompe para aprovechar pequeñas conveniencias personales. Se complica el paisaje natural. Si nos ponemos por encima de los hechos, no solo los deformamos, tampoco alcanzamos a comprenderlo en toda su magnitud. Si nuestro ego imperial se superpone a la realidad, ella desaparece. Si el gran emperador se sienta en la cúspide del monte Lu, entonces desde ahí, cómodo no ve el monte Lu. El poder de lo simple se expresa con la fórmula del agua, es SHO2. Indispensable, solvente universal, nutriente, síntesis de posibilidad de cualquier forma de vida. Una de las moléculas de hidrógeno se llama honestidad. La otra se refiere a la humildad. Ambas son indispensables, pero necesitan la valiosa aplicación de la osadía. Esto es la palabra plena, dicha en su momento, el gesto oportuno, oxígeno revitalizador. Y bueno, compartamos un poco de bueno, esa transparencia que toca que tener, ¿no? Para poder escribir y poder decir lo que se siente. Este último cuentito que quiero compartirles de Jairo Aníbales tiene un poco de ver con lo que hablabas ahorita, que dice: cuando llegue del colegio me quite los zapatos, deje en el suelo la maleta donde cargo útiles y libros, me senté en el viejo sofá que me gusta tanto, llamé a mi gato para acariciarlo, no quise almorzar ni hablar con nadie y le sostuve la mirada al retrato de Zico que tengo pegado en la pared. Más allá de la ventana pasó un color tan rápido que solo alcancé a ver un pedazo de pájaro o de mariposa. Saqué del bolsillo de la camisa una hoja de cuaderno donde ella había escrito su nombre. Es trigueña, de trenzas, se llama Alejandra, se ríe lindo y tiene 9 años como yo. Estudia en tercero A y al recordarla sentí un corrientazo por dentro, como si se me empezara a doler el estómago del corazón. Bárbaro, don Jairo Aníbal, niño. Esto da un redescubrimiento que estoy feliz de hacer. Bueno, el último, porque estoy muy antojada con él. Dice: ¿me haces un favor? ¿Me haces un favor, favor? ¿Qué clase de favor? ¿Quieres tenerme mis avioncitos durante todo el recreo? ¿Durante todo el recreo? Sí, es que tú eres mi cielo. Es pura ternura. Bueno, ¿algo más para ir cerrando el programa, Oscar? No tenemos nada preparado, pero un programa particular, un programa atípico con algunas toses y vamos a tener que contar el cuento de la tos. Un cuento que empieza y termina con tos. No sé, leemos otro de niño. Dale. Mientras tanto, yo leo este, que dice así. Ayer por la tarde, como te lo había prometido, jugué el mejor partido de fútbol de mi vida. En el primer tiempo hice un gol a los 15 minutos. A los 37 hice otro. En el segundo tiempo, a los 7 minutos, José Villegas, el que cuando canta dice que le nacen mariposas en el pensamiento, fusiló a nuestro arquero con un taponazo sobre el ángulo izquierdo. A los 19 minutos y 15 segundos, David, el que quiere ser aviador, empató el partido con un lindo gol de cabeza. A los 44 minutos, al estilo castañito, hice el gol más lindo del mundo. Mi equipo ganó por el marcador de 2-3, pero yo sentí que había perdido porque tú no viniste. Me derrotaron los goles que me hizo tu ausencia. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, o sea, no hay que perder ese gustito del amor infantil, que no quiere decir solamente el amor a otro, sino a todo. Entonces, yo los invito esta semana a amar a todo, pero con todo lo que significa amar, ¿no? No es solamente la cosa superficial, sino ir más allá y buscar recovecos y caminos para poder encontrar como esencias y deleitarse con esas esencias. ¿O qué opinas vos, que voy a toser? Sí, celebrando esencia es tan importante eso de encontrarse con gente y con seres reales que pueda verse enseguida quiénes son. Sí. Esos que tienen el alma cerquita de la piel, como el Jairo Aníbal, niño. Claro, como este escritor que tuvimos la oportunidad de leer Y bueno, nada, el programa sirvió para eso, ¿no? Como un gran catalizador de lo sencillo, de lo simple, de la esencia. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí y ya nos estamos despidiendo. Sí, gracias Oscar por haber acompañado y por siempre darme una mano y aparte de ilustrarme, que a mí me parece muy, muy impresionante estas cosas que hablamos siempre de los payadores, de la rima y informar a la gente de que esto tiene un sentido y que va mucho más allá de la forma misma y que esa música es también un canto del alma. Disculpen a ustedes por este impasse gripal, pero es el otoño, es la lluvia. Yo no agradecí la vez pasada a mi querido operador Gustavo Espejo. Esta vez no se me va a olvidar. Gustavo, muchas gracias. Gracias por los que no llamaron y tuvieron la intención de hacerlo. Espero que se animen la próxima semana a llamar y a leer un cuento. Un cuento para este ensueño, que es la última parte del programa. Realmente fue un programa un poco atípico, pero pido todas mis disculpas, fue un poco por mi gripita. Y al señor Don Luis, que nos está escuchando de Pueblo, no pude encontrar su cuento, voy a volver a investigar para leerlo en el próximo programa. Y a todos los que han hecho posible que salgamos hoy al aire, muchísimas gracias. Entonces, una semana para todos ustedes hermosa, llena de amor que no empalague, sino que nos haga crecer, con mucha lluvia o sol, porque no sé cómo será el pronóstico del tiempo, no lo leí. Entonces, que sea lo que sea, pero que sea siempre para agradecer. Entonces, muchísimas gracias, Oscar, de nuevo, y gracias a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Cuentos con Vos y con Vos. Chao. Thank you.